estoy seguro. ¡Viva la patria! ¡Viva! Seguro que cada uno de ustedes, hombres, mujeres, la gran juventud argentina y la niñez, está sintiendo, como yo siento, alegría y tremenda emoción por este acto argentino. Hemos comenzado con nuestra actitud. Hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Internacional y nuestros adversarios circunstanciales de hoy comprendan cuál es la voluntad argentina. Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza. Pero en el convencimiento que la dignidad y el orgullo nacional han de ser mantenidos a toda costa y a cualquier precio. Comandantes y de las Fuerzas Armadas, que son de ustedes, no son nuestras. Las Fuerzas Armadas Argentinas pertenecen al pueblo de la nación. Esta manifestación de sentimiento y alegría que hoy todo el pueblo argentino comparte después de 150 años de lamentable claudicación. Gracias, señores.